Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Para hacer algo no solo tenés que estar decidido a hacerlo. Eso de la motivación está muy bien, pero no alcanza. Tenés que poder ser la persona que tenés que ser para vivir eso. Es así, te guste o no. Y por eso la gente después se sorprende cuando ciertas cosas no le ocurren, aunque lo intenta. Si querés ser rey, tenés que aprender a vivir prisionero de serlo. Muchos quieren la fama, el dinero, pero claro, no quieren los guardaespaldas, toda la gente que tenés que tener alrededor. Es como querer comer caramelos ilimitadamente, pero que no te hagan mal a los dientes. Los caramelos light no son lo mismo. Es así. Si te gusta mucho la cerveza, vas a tener panza de gordito cervecero. Solo falta que quieran vacas light. No podés ser vos y tener la vida para la que no calificás. Si querés otra vida, tenés que convertirte en otro. No hay forma de que sea diferente. Uno le puede dar mil vueltas y puede hacerse miles de fantasías. Las fantasías son gratis. Desaparecen ni bien encontrás algo entretenido en la televisión. Los sueños son otra cosa. Para ir atrás de tus sueños tenés que estar dispuesto a hacer lo necesario. Y a veces lo necesario es dejar de ser quien sos. Te guste o no, es así. Vos te podés querer mucho. Pero si querés ciertas cosas, tenés que quererte menos y transformarte un poco. Porque no podés ser un hombre pájaro si le tenés miedo a volar. Y con el amor pasa lo mismo. Todos quieren que los amen. Quieren amar y que patatín y que patatán. ¿Pero pueden amar? ¿Valen la pena en algo para ser amados? No te digo que no puedas conseguir a alguien que te quiera. Hasta alguien que se obsesione por vos. Total, gente loca sobra. Pero que te amen. Ahí necesitas gente que sepa realmente vivir el amor. Y la gente vive más el ego, la neurosis, la codependencia. Pero el amor, eso es otra cosa. Y mucha de la gente que dice querer amar no sabe amar. Por eso después le va como le va. Ejemplos sobran. No tenés ninguno en tu vida. Claro, siempre mirando para afuera. Si cuando te viene el miedo te pones a psicopatear, perdonadme, pero el amor no es para vos. No sé, como que para amar tenés que ser otra cosa. Tenés que estar más en relación con la vida, con la libertad. Olvídate el equilibrio. Para amar tenés que aceptar vivir el riesgo. El problema es que te llenas la boca con el amor, pero no sabes amar. No, no sabes, no tenés ni idea. Te pensás que el amor es una condena por la cual el otro tiene que aceptar todos tus caprichos. ¿Te pensás que valés tanto como para tener que soportar tanta locura todo el tiempo? Que vas, que venís, que te decidís, que no te decidís, que ahora sí, que ahora no, que hoy es blanco, que mañana es negro. Y por arte de magia todos los argumentos desaparecen, ¿no? Es como si te resistieras a pensar. Y sobre todo como si te resistieras a poner en valor algo de lo que tiene el otro. Y claro, si sentís que te hacen daño, que no te dan lo que mereces, lo que querías, lo que caprichosamente querías, sos capaz de sacar tus espadas más filosas y emprender una destrucción sistemática del otro. Y entonces todo lo que parecía que amabas del otro nunca existió. Como si hubieras estado dándole a la otra persona la posibilidad de ver si se rectificaba de ser todo lo que era. Pero claro, nunca avisaste, ¿no? Porque tus espadas son solo rencor, del más tétrico y del más barato. Vos creés defenderte, pero te defendés de tus fantasmas y sos capaz de matar a quien sea para defenderte de lo que solo vos ves en tu miedo, en tu cabeza que cree que todo lo que piensa es verdad. Eso es lo que haces, una y otra vez. Eso es lo que haces conmigo, como una máquina de tortura absolutamente sistemática e imparable. Es como tu forma de decir, tengo el control, yo soy quien te pone el valor o no, yo soy quien te da la vida y te la quita. Tus labios son un veneno terrible. Y la misma boca que te embriaga de placer es la misma que te mata apenas puede, como si le aterrara que el placer que da pudiera hacer que el otro sea feliz. Si me lo preguntás, sí, hoy te detesto, porque sé lo que sos, la clase de animal monstruoso que escondés también en tu boca. Y no te importa nada con tal de sentirte bien vos, de someter al otro, de torturarlo, aunque le tengas que pegar con todo lo que alguna vez lo acariciaste. Sí, ahora te detesto de una manera infinita. ¿Y sabés qué es lo peor? Que seguramente te voy a seguir amando. Ya te lo dije. Por lo general soy fuerte. Tan fuerte que podría morir y no enterarme. Pero algunas veces también me dejo llevar un poco y quiero recostar la espalda. Entonces prefiero que vos hagas esa magia que sabés hacer tan bien. Pones una sonrisa y se disuelven todas las paredes, hasta los caminos, y el aire se despeja y se puede ver tan claro que parece verse hasta el final de los tiempos. No sé cómo lo haces, pero a veces necesito que vengas con tu sonrisa y te cuelgues de mi respiración para que ilumines bien todo lo que todavía me falta recorrer. Por lo general lo tengo bien aprendido, pero hay días en que me falla mi número de equilibrista. Y hasta deben suspender la función. Tampoco es que se preocupen mucho por mí. Les basta con esperar que resucite al tercer día. A veces estoy tan cansado que necesito tomarme unos días más. ¿Para qué volver antes? A veces no vale la pena salir a caminar con lo oscuro que está el día. Y la noche, mi amor, cómo golpea la noche cuando te encuentra mal parado. A vos puede que no te pase, pero a mí, que tengo los bolsillos llenos de poemas, la noche siempre encuentra la manera de caerme toda encima. Y de esas pesadillas puedo hacer el esfuerzo de despertar por mí mismo, pero siempre me queda mal gusto en la boca. Y no se me va en todo el día. En cambio, cuando te veo entreabrir el silencio a besos, o cuando te pones a limpiar el contorno de mi alma con tu nombre, entonces sí vale la pena resucitar rápido. Porque es como un banquete al que no quiero faltar. Yo sé que esto del amor no es tan sencillo, y seguro uno va a tener que pagar durante siglos estas cosas. La vida me usa como público cautivo. Se aprovecha y me cobra estos asuntos durante varias vidas. Pero la verdad que no pienso dar un solo paso atrás. Te aseguro que desde acá todo se ve mucho mejor cuando vos venís y te pones a iluminar mi vida. Te confieso que a veces me dejo caer en medio de la función solo para que vos no dejes de venir a iluminarme. Sometimes I feel like I don't know. Sometimes I feel like checking out. I wanna get it wrong. Can't always be strong. And love it won't be long. No. Don't you cry. Oh, child, wipe the tears from your eyes. You know I need you to be strong. And the days as dark as the night is long. I feel like trash. You make me feel clean. I'm in the black. Can't see or be seen. Where it can't be found. But your love's like a secret that's been passed around. There's a silence that comes to a house where no one sleeps. I guess that's the price of love. I know it ain't cheap. Come on, baby, baby, baby, light my way. Come on, baby, baby, baby, light my way. Thank you. Sé que esto no tiene sentido. Lo sé. Pero bueno, acá estoy. No es que tenga la costumbre de hacer cosas insensatas. Pero a veces, un día, uno se da cuenta que nuestra vida pierde toda lógica. Y entonces hay que hacer lo que uno siente. Así que acá estoy. Sí, esperando. Sé que puede llamar la atención. No es que no tenga nada mejor que hacer, no es eso. Es simplemente que no quiero hacer otra cosa. Ojo, yo no siempre me di cuenta que estaba acá haciendo esto. Antes me creía que yo era diferente. Que estaba haciendo lo que debía hacer. Hasta que un día me tuve que cuestionar. Porque fallar un poco, está bien, la vida es así. Y en esto de andar probando dónde está el amor, por ensayo y error, pasan estas cosas. Sobre todo porque hay más errores que aciertos. A todos nos ha pasado. Pero llega un punto en que es tan sistemático fallar que hay que empezar a hacerse preguntas frente al espejo. O no, uno se puede hacer preguntas como quiera, donde quiera. Pero no sé, frente al espejo como que me daba más confianza. Porque era como hablar con alguien. Sí, podía haber intentado hablar con alguien, pero no me iban a entender. Y así, conversando conmigo en el espejo, es que me di cuenta que tanto error no era casualidad. No se puede decir que fuera voluntario, pero más o menos. El inconsciente nos hace esas cosas. Y uno está tan desatento que trata de poner mil excusas o mil razones para explicar lo que pasó. Y generalmente todo es porque la otra parte hizo o no hizo esto o aquello, pero no, tuve que aceptarlo. Yo elegí a la persona indicada para fallar estrepitosamente, porque lo que yo quería hacer era esto, estar acá, con todos tus recuerdos, esperando que vuelvas. Porque hemos compartido tanto, me conoces tanto, que me costaría acostumbrarme a otra persona. Es como un perro que ha vivido mucho con un mismo dueño. Le cuesta encariñarse con otra familia. Perdón la comparación. A mí no se me da bien esto de hablar de estas cosas. Pero lo cierto es que estoy acá. Todo el tiempo estoy acá. Esperando. Estoy esperando que te des vuelta a mirarme. Para que te puedas dar cuenta. Just let you walk away, just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you? Shed the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. Well, there's just an empty space, and there's nothing left here to remind me, just the memory of your face. Well, take a look at me now. Well, there's just an empty space, and you coming back to me is against the odds, and that's what I've gotta face. I wish I could just make you turn around. Turn around and see me cry. So much I need to say to you, so many reasons why. There's nothing left here to remind. take a look at me now. Take a look at me now. Así está bien, en serio. Como te parezca, no le des tantas vueltas. Al final voy a pensar que simplemente no estás aceptando. Bueno, entonces, si en verdad aceptás, déjate de cosas raras, de locas historias y venite así, como estés. No importa, no te preocupes. No te desgastes tratando realmente de probar cuál es tu mejor perfil. Acá da lo mismo. Al fin de cuentas, no le vamos a prestar mucha atención a esos detalles. Lo que se necesita es que te sumes, ¿me entendés? Porque de verdad que esto que está pasando tenemos que pararlo de una vez. Te das cuenta de eso, ¿no? Y la verdad no se trata de por esto o aquello. Tampoco se trata porque seamos así o asá. Al contrario, simplemente hay que pararlo porque es absurdo. Así que no te preocupes por respetar ninguna línea. Acá preferimos que se salteen las líneas. Lo que vos quieras ser está bien. Y bueno, si no sos nada, no sos nada. Tampoco hay que preocuparse tanto. Hay mucha gente que está ahí y no es nada. Tampoco hay por qué desmerecer a esa gente. No importa si hacen todo lo posible o no. Al fin de cuentas, tendríamos que aceptar que también tienen derecho a eso. ¿Por qué ese es el asunto? Al fin de cuentas no podemos continuar con esa historia de andar mirando siempre los envases para juzgar los contenidos. Porque ese es el problema. Que te vas acostumbrando a que ciertos envases tienen cosas buenas porque son lindos envases, o porque tienen la forma y los colores que se consideran adecuados. Pero al final eso es justo la cosa más aburrida. Te diría más, insípida. Porque cuando todos deciden llevar el mismo perfume es como si todos quisieran ser el mismo. O mejor, como si todos quisieran ser ninguno. Y la verdad es que acá necesitamos gente que se sume. No estos o aquellos, sino todos los posibles. Porque estamos hartos de siempre los mismos. A los amigos ya los conocemos. Aburren porque piensan igual que nosotros. Así que necesitamos gente que vea las cosas de manera diferente. Además, no vamos a golpear a nadie por llevarnos la contraria. Bueno, tal vez a uno o dos. No vamos a golpear a nadie. Thank you. I don't have a gun. No, I don't have a gun. No, I don't have a gun. No, I don't have a gun. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.